Encapuchado a rentarlo y vete hasta los cocos. Quieren llegarle pero yo los veo flojos. Le manchamos la pared, toda de rojo. No se mareen, que esto va por un rojo. Bueno, Ricky, Ricky, rico. La Juana está caliente en el cinturón. La loca de Aneca Julio le gusta mi corte porque yo le meto cabrón. Bueno, Ricky, Ricky, rico. La Juana está caliente en el cinturón. La loca de Aneca Julio le gusta mi corte porque y le tirando pela, brr, tu perra está papela, nena, tengo de más en baje mala jerena, brr, tu perra es me pela, con ustedes de hueones hay una docena, brr, están pegando mi cadena, estamos controlando toda la quinta de la arena, pa' que ganas de la mona, no Ricky, Ricky, rico en la 40 calienta en el cinturón, la globeta en el cajulión, le gusta mi corte, porque yo Maxi Zen.